amor, te necesito tanto, tanto que quiero volver. Porque me acostumbré a tus besos, a estar entre tus brazos, a tus suaves caricias, estar cerca de ti. Me acostumbré en la noche al calor de tu cuerpo, a no vivir mi vida si no estás junto a mí. Te necesito, como te extraño, sin ti no vivo, quiero volver. Quiero volver, quiero volver a sentir tus dulces labios otra vez. Quiero volver, pues te necesito. Pues sin ti, mi amor, yo voy a enloquecer.